Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Pélame la Naranja, yo soy una vieja voz en este programa y la verdad es que me quedaré un poquito callada porque tenemos unos invitados y unas invitadas súper interesantes. Es un tema muy importante y me encanta estar en este programa porque la verdad estamos haciendo historia desde Pélame la Naranja en el día de hoy. Yo soy Pablo Bacarrera y seguimos con Carla. Buenos días amigos y amigas, hoy día es un día, vamos a tener un programa muy especial sobre los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Les recuerdo que hace 20 años ser homosexual era considerado ser delincuente debido a que el Código Penal de ese entonces, el artículo 516, penalizaba con 4 a 8 años la homosexualidad. Que si veía algunas personas que estaban muy cerquita y ya le cogía la policía. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos unos invitados que han vivido en esa época. Es un privilegio presentarlos. Tenemos aquí a nuestro compañero transmasculino Giovanni Jaramillo, un activista de varios años que vivió justamente en esa época la persecución y que hubo en ese tiempo. También tenemos a nuestra compañera Jimena Ruiz, una compañera queridísima que estuvo en ese tiempo haciendo recolección de firmas, estuvo haciendo los plantones y que le agradecemos por este acto que le consideramos una heroína. Y también tenemos a nuestra compañera, una queridísima amiga, Lidia García, socióloga, que nos va a hablar un poquito lo que significó la despenalización. Y bueno, como ven, tenemos un programa interesante, importante, así que quédese, infórmese, no sea ignorante, no mentira. Aquí estamos para todos aprender cada día. Así que vamos con una canción y no te pierdas de Pélame la Naranja. Yeah. bueno, hemos vuelto aquí al Pélame la Naranja y vamos a comenzar con los antecedentes. Cuéntanos, Shirley. Bueno, digo, Carla. Cuéntanos, Carla. Bueno, les voy a poner en antecedentes del tema que vamos a tratar ahora. Como te les dije anteriormente, es sobre los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Bueno, como ya les dije, en el artículo 516 del Código Penal de ese entonces, estaba penalizado que unas dos personas del mismo sexo tuvieran una cercanía sentimental, peor que tenían, que tuvieran una cercanía carnal. Les pongo en contexto de lo siguiente, que en 1995 algunas organizaciones comenzaron a trabajar en la Alianza de la Lucha por los Derechos de las Comunidades Homosexuales en el Ecuador. Esto se dio por cuanto en 1994 se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA una descripción detallada de las permanentes violaciones de los derechos humanos y constitucionales de los homosexuales en el Ecuador. Por tal motivo, se inició una campaña mundial de llamamientos de atención al gobierno de turno solicitando la despenalización de la homosexualidad. Además, la APDH, en Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organización de la ciudad de Quito, con Alexis Ponce, vocero de la misma, fue el apoyo abiertamente todo el proceso y nos dio un apoyo incondicional. Algunos lobbies se realizaron con diputados, revisaron el artículo 516, el primer inciso penal, en su primer inciso, con lo cual se logró la adhesión de otros diputados y empezaron a realizar este tipo de cambios. El doctor Rojas metió la mano al fuego por la causa de la despenalización, ya que, y le agradecemos porque él ya falleció en la ciudad de Cuenca. ¿Qué más tenemos? Pero lo que encendió justamente la lucha fue lo que sucedió en la ciudad de Cuenca. Giovanni nos va a aclarar un poquito más de este hecho, ya que en la ciudad de Cuenca, en una elección de reinado gay en ese tiempo, en el Bar Abanicos, fue intervenido por la policía, se cogió a muchas personas asistentes a este acto, fueron encarcelados y en el centro de detención fueron vejados sus derechos humanos. El ciudadano Nacho, al salir en libertad, denunció el hecho públicamente, así que en el país se desata una ola de protestas y solidaridad con los compañeros de Cuenca. En septiembre de 1997, por medio del doctor Ernesto López, que actuó como defensor de los demandantes y más compañeros activistas, se presentaron las firmas de las demandas ante el Tribunal Constitucional. Cabe recalcar que dieron a estos compañeros solo un mes para recopilar más de 1,000 firmas para poder que se revise esta ley, lo cual se pudo conseguir. Muchos compañeros de la colectividad en ese tiempo, como estaban en el closet, no apoyaron, más se logró el apoyo de la ciudadanía en general, ¿ya? Entonces se logró a recopilar más de las 1,000 firmas. Entonces, en el Tribunal Constitucional, en noviembre, el 25 de noviembre de 1997, el Tribunal de Garantías declara la inconstitucionalidad del primer inciso del artículo del Código Penal, por considerar que violentaba los derechos de los ciudadanos homosexuales del Ecuador. Entonces, en ese tiempo ya dejamos de ser las personas de sexo diversas consideradas como delincuentes. Entonces, y hay que recalcar que la agrupación Cochinele, la primera agrupación trans, fue la que dio la cara en ese tiempo, haciendo la recolección de firmas, haciendo los plantones en la Plaza de la Independencia. Entonces, justamente también por eso a estas compañeras tenemos aquí a los invitados. Aquí pedimos a Giovanni que nos indique cómo fue tu experiencia en esa época. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creemos que siempre es importante estos espacios que se abren en los diferentes medios de comunicación. En los años 90, para la comunidad gay-lésbica, que así se denominaba en esa época, tener un artículo que daba la autoridad a la policía para que existan detenciones arbitrarias, violación a los derechos humanos y una violación sistemática de personas dentro de la comunidad gay-lésbica, que era específicamente la comunidad trans, provocó que como ciudadanos y ciudadanas empecemos a organizarnos. Bien lo dijiste tú, el detonante fue en el Bar Abanicos, en la ciudad de Cuenca, la redada que se hizo aquella noche con el doctor Crespo como intendente de Cuenca de esa época, resultó la vejación y violación, no solo desde los derechos humanos, sino violaciones sexuales de la compañera o el compañero Nacho, que en ese entonces era un gran y reconocido estilista de Cuenca. Esto provocó que nos organicemos ya de forma sistemática y que realicemos lo que tú detallaste, acudir a la Plaza Grande, a la Plaza de San Francisco, a la Plaza de Santo Domingo, con copiadora en mano para solicitar a la ciudadanía que nos apoyaran con una firma. Pero como nos la pusieron más difícil, no solamente era el asunto de llenar la hojita con la firma, sino que teníamos que solicitar a la persona que nos facilite su cédula para obtener una copia de ella. Entonces nos trasladamos, Cochinelli fue la organización que lideró el asunto, y como tú bien lo indicaste, fue la primera organización trans. Yo en ese entonces pertenecía como voluntario a la organización FEDAEPS, y a la par nosotros pudimos manejar el poder transportar las copiadoras a las plazas y poder obtener así las copias de las cédulas con las firmas de las personas que nos apoyaban. Para sorpresa de la ciudadanía y de los medios de comunicación, e inclusive dentro de las autoridades de esa época, no era como se nos había tratado de inculcar, que el Ecuador no estaba preparado para recibir el tema de la temática gay-lésbica o de los derechos de la comunidad gay-lésbica, porque el resultado de la recopilación de las firmas habló por sí solo. Obtuvimos el apoyo de hombres, mujeres de diferentes edades que gustosos se acercaron a brindarnos y apoyarnos con la firma y con la copia de la cédula, y recolectamos más de las 1,000 firmas que nos habían solicitado. Creo que estuvimos entre las 2,200 y 2,500 firmas que entregamos en el tiempo que nos habían dado, que creo que vaticinaban que no lo íbamos a poder hacer, y sin embargo lo cumplimos. Pero esto fue también era el segundo paso, ¿no? Porque el primero es lo que Carla comentó, se presentó, FEDAEPS presentó, ahí sí solo FEDAEPS, Triángulo Andino, presentaron ante la OEA el reclamo por la violación constante de los derechos humanos de las personas homosexuales. Entonces, esto fue dándose de paso en paso, ¿no? Entonces, para terminar, en el 98, en el gobierno del doctor Fabián Alarcón, que en ese entonces era un presidente interino, por la coyuntura política de la época, nosotros aprovechamos, y hay que ser honestos, aprovechamos el momento político e indicamos la propuesta que teníamos. Y eso es uno de los logros obtenidos al inicio de la comunidad LGBT actual. Nosotros no fuimos a pedir que por favor nos borren el 516. Nosotros llevamos una propuesta, que era una propuesta inclusiva y de derechos, porque la comunidad gay-lésbica de esa época no teníamos acceso a salud, no teníamos acceso a trabajo, no teníamos acceso a educación, y por ende, generalmente las chicas trans, que son la cara visible de esa época de la despenalización del 516, no tenían un trabajo estable. Generalmente, si no eran peluqueras, eran trabajadoras sexuales o se dedicaban a la cocina. Es decir, la sociedad no les había permitido tener un espacio. Entonces la propuesta nuestra era esa, hacer la inclusión de una importante parte de la ciudadanía que era además productiva. Recordábamos con Jimena tras vestidores, como digo, la época del Gran Pasaje, que era el sitio en donde las chicas trans, las más elevadas, eran las que conseguían un trabajo ahí. Entonces ya tenían otro medio de ingreso, pero había muchachas que no. y que se dedicaban generalmente al trabajo sexual. Es cuando yo a veces pregunto, ¿pero qué oportunidad la sociedad ha dado a las personas trans para que podamos llegar, al menos en esa época, a tener un espacio? Era nulo completamente. Entonces, con gran satisfacción esta noche vuelvo a verle a Jimena y comparto con ustedes este espacio y comparto con ustedes un poco la historia de lo que en carne propia se vivió las personas que en el 90 levantamos nuestra voz de protesta y propusimos a la sociedad ecuatoriana de la época incluir dentro de la Constitución de 1998 que se declare a la orientación sexual que no sea motivo para discriminación. Y que a pesar de que la orientación sexual no nos cubría a nosotros como personas trans, nosotros le apostamos, porque fue el inicio para que empiecen ya a haber cambios radicales, no solo en la sociedad, sino inclusive en las leyes. Con esa Constitución del 98, luego llegamos a Montecristi en el 2008 y pudimos incluir la no discriminación por identidad de género. Yo tengo una pregunta. Ya que has tocado un tema importante, ¿tú qué crees que viene primero o si tal vez van de la mano? ¿Los cambios a nivel social o los cambios legislativos, es decir, normativas públicas, leyes? ¿Qué crees tú que viene primero? Yo hablo con el ejemplo. Para mí sería fantástico que podamos hacer un cambio cultural. Porque si nosotros lográramos primero el cambio cultural, no necesitaríamos leyes. No necesitaríamos una constitución que nos ampare. Entonces, el ejemplo nos ha demostrado que aquí en la sociedad ecuatoriana es al revés. Tenemos que promulgar leyes para que puedan aplicarse con toda la ciudadanía. Entonces, si hubiéramos podido hacer como en sociedades como en Canadá, en otros países donde el respeto nace de la sociedad para el resto de las personas, sería genial, pero desgraciadamente aquí en nuestro país ha tenido que hacerse primero la ley para que haya el respeto hacia una comunidad. Otra pregunta, ¿y con qué recursos se hizo esa recolección de firmas? Tú dices que tuvieron que tener copiadoras para llevar a la plaza. Bueno, a ver, lo que pasó en el 97 fue un cúmulo de cosas que vinimos haciendo gente como Jimena o gente como mi persona, que éramos gente de a pie, que de nuestro trabajo poníamos para, por ejemplo, tengo un recuerdo permanente, y es porque en esa época habían los mimeógrafos, ¿no?, para sacar copias. Nosotros sacábamos de nuestro sueldo para sacar fotocopias del único documento que podíamos nosotros presentar, y era la Carta Mundial de Derechos Humanos, porque en ese entonces el Ecuador no tenía ninguna ley que amparara eso. Pero sí, cada año los gobiernos ratificaban la firma de la Carta Mundial de Derechos Humanos, pero los derechos humanos para la comunidad gay y lésbica de esa época no había. Entonces nosotros poníamos de nuestro propio bolsillo, sacábamos fotocopias y asistíamos entre eso de las 11, 12 de la noche al único sitio el gay y lésbico de la época, que era el Hueco, ¿sí? Entonces ahí entregábamos a la gente. Pero para lo de la despenalización, las copiadoras y eso que me acabas de preguntar, Carlita, eso yo puedo decirte que FEDAEPS fue la organización que a nosotros como voluntarios nos facilitaba. Cochinelli, no sé, ustedes como organización, Jimena, si es que me ayudas en esa época, ¿Cochinelli les facilitaba a ustedes también las copiadoras? No, nosotros salíamos a recoger firmas, más no nos daban nada para... O sea, ustedes tenían que utilizar las copiadoras de ahí del, claro, centro. Claro, por supuesto. Ya ves, era mucho más difícil. ¿Y la policía en ese entonces se les dejaron que se instalen o les dio un problema? ¿Sabes que no? Lo que pasa es que ya vivimos en una época en donde el problema de los hermanos Restrepos era tan grande. Y se evidenció una violación permanente a los derechos humanos de cualquier persona, que ya la policía bajó la chola, como decimos, ¿no? Entonces bajó la atención y ya no nos molestaba, al menos a nosotros que nos parábamos en la plaza de Santo Domingo y a veces en la plaza grande a la altura de lo que es ahora el municipio. Ustedes siempre ocuparon, Jimena, la parte al frente de Carondelet. Claro, siempre al lado de los hermanos Restrepo. Exacto. Sí. Ahí nos juntábamos las personas que sentíamos vulnerados nuestros derechos humanos. Y otra cosa, Jimena, ¿cómo hicieron la convocatoria para que las chicas apoyen ese proceso? Era de voz. Gonzalo iba al Gran Pasaje, él nos decía y nos íbamos de una a otra, a otra y salíamos. Claro, eso decíamos. Y también nosotros dábamos aportes para poder, para los papeles, para miles de cosas que necesitaban en ese entonces. La movilización de las chicas. Exacto, sí. Todo era necesitaba. O sea, todo salía del bolsillo de nosotros. Yo por eso siempre tengo un grato recuerdo de esta organización FEDAEPS, porque ella, con la directora, la doctora Irene León, ella fue una de las primeras organizaciones que buscó ayuda internacional. Y ese dinero que venía era específicamente para todas las actividades de los delincuentes. Nosotros empezamos por un cuartito, que lo rentamos por aquí, por la Vintimilla. Ahí se levantó lo que fue la primera biblioteca de FEDAEPS, con libros que Irene León y Magdalena León traían de sus viajes. Ellas para mí fueron y son hasta ahora las personas que por primera vez me hablaban de derechos de la diversidad sexual. Entonces ellas venían de Canadá, venían estudiando de Estados Unidos y traían libros de información. Y así se levantó la primera biblioteca donde uno podía leer algo. Y antes de que ocurrieran estos acontecimientos en el bar Abanicos y que encendió, digamos, la chispa para que se den todas las movilizaciones, ¿existía algún tipo de activismo por los derechos LGBTI? Porque, bueno, yo estuve leyendo en el blog País Canela, y si bien es cierto, no sé si era la FEDAEPS, pero existía ya un colectivo que sí estaba allí. No tanto en la cuestión de las leyes y visibilización, sino en la prevención del VIH-SIDA. Era SOGA. Gracias por hacerme acuerdo. Sí, era SOGA FEDAEPS se llama. Sí, sino que ese matrimonio duró creo que un año más o menos, ya luego SOGA se trasladó a la ciudad de Guayaquil. Pero sí, eran la FEDAEPS cuando logró la primera ayuda económica internacional, lo primero que vino a hacer fue a ponerse una oficina grande ya, en donde nosotros ya podíamos llegar, y donde nos entregaban papelógrafos, hacíamos talleres, nos sensibilizábamos. Eran las primeras reuniones que como comunidad gay lésbica podíamos tener un espacio en donde la policía ya no podía entrar, ¿no? Porque inclusive en el único bar que teníamos, a los que nos gustaba la farra en esa época, porque éramos adolescentes, puchica, era todo un proceso para poder entrar allá. Y siempre con esa premura, con ese miedo de que llegue la policía a cualquier momento y te lleven detenido, por el simple hecho de estar bailando entre hombres o entre mujeres. Por eso teníamos esa costumbre. Cuando la policía ingresaba, nos cambiábamos de parejas para quedar un hombre con una mujer, pero siempre quedábamos chullas. No había las suficientes mujeres en y apuntar que ya estaba despenalizado. Sí. Eso nos costó también. Nos costó, no fue que ya logramos la despenalización. O sea, hacer valer nuestros derechos todavía, hasta en la actualidad. Así es. Recuerdo participé con este proyecto Patrulla Legal. Y hacíamos patrullaje, yo trabajaba desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, y nuestro trabajo era específicamente evitar las detenciones arbitrarias. Por dos ocasiones estuvieron a punto de darnos bala, los mismos clientes de las chicas. O sea, no es que a partir del 97 nuestra vida se ha convertido en una panacea, no es así. Todavía luchamos, por ejemplo, a pesar de que la ley ya está, todavía nosotros recibimos quejas y denuncias de chicas y chicos que son acosados en los colegios y en los colegios principalmente por ser diferentes. Una pregunta, ¿cuál fue el papel de Alexis Ponce en este proceso? Con Alexis Ponce tenemos una historia de vida. Nosotros fuimos vecinos desde niños, entonces nos conocemos desde que tenemos unos 11 años más o menos. Entonces la ley de la vida nos puso en el mismo camino, porque ya desde pequeños dábamos muestras de él siempre defendiendo al desvalido, ¿sí? Él siempre fue un ser humano desprendido completamente. Creo que en su primer sueldo se quedó con unos 3.000 sucres, y el resto le dio a una señora que estaba sentada con dos o tres niños, una señora indígena que estaba sentada con dos o tres niños, y le dejó regalando. Nunca me olvidaré de ese detalle. Entonces volvimos a encontrarnos luego ya en el activismo, y Alexis fue una pieza fundamental en la despenalización de la homosexualidad en este país, porque él era el que iba, ¿sí? Él era el que afrontaba y él era el que peleaba en las cámaras, inclusive con los medios de comunicación, que hay que ser honestos, en esa época no es que los medios de comunicación fueron aliados, más bien eran al contrario, siempre salían con sus... A pesar de que nosotros les dábamos capacitación, íbamos donde ellos a hablar, a pedirles que por favor traten el tema de otra manera, que saquen el tema de la diversidad sexual de las páginas de Crónica Roja o de los sensacionalistas, dejaban de hacerlo una vez y volvían otra vez. Entonces él se enfrentaba también con eso. Para ser un poco más, digamos, explícito esto para el público, y bueno, yo también estoy aprendiendo porque son cosas que no sabía, ¿qué tipo de noticias se daba de la población LGBT? Porque si bien es cierto, el tratamiento no era exactamente como el de una persona, sino que el ser LGBT ya te ligaba directamente a ser un delincuente. Claro. Y como tú mencionas, estaba ligado a Crónica Roja siempre. Y al amarillismo, ¿no? Porque, por ejemplo, si una pareja de heterosexuales se caía a coñazos, asomaba la noticia así, ¿no? O sea, pareja tuvo una riña en tal pasta, pero cuando se trataba de una persona diversa sexualmente, homosexuales se agreden en plena Plaza Grande, lo primero que ponían era tu orientación sexual. Si aquí el marido, bueno, la violencia contra la mujer ha existido siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora se está denunciando más. Antes nuestras mamitas y nuestras abuelitas no tenían esa capacidad de ir a denunciar, vamos a la comisaría, ¿no? Eso que además estaba tan aceptado culturalmente, porque aunque mate o pegue, marido es, entonces... Pero para nosotros era todo un escándalo. Si vos te trenzabas con una compañera trabajadora sexual, uy, al mañana siguiente, ¿qué salía? Maricones, sí, maricones peleándose por la plaza de no sé dónde. Entonces siempre era la orientación sexual la que sacaban, porque eso vendía, y eso vende hasta ahora. Pero sí, no nos vayamos muy lejos, hasta en la actualidad se ve eso. Eso te iba a decir, sí. No hay todavía una regulación que ponga pesar de que ya tenemos una ley de comunicación. Exacto, por primera vez, sí. Por ejemplo, yo pude pedir réplica a los canales de televisión en los que decían horrores y barbaridades de la diversidad sexual, con esta ley que se impuso ya pudimos hacerlo. Nunca lo podíamos hacer. Yo, y aprovechando un poco lo que decías de los periódicos, pues yo me acuerdo un titular que lo tengo siempre grabado, que a mí me llamó la atención porque sale la foto de una chica trans que fue asesinada justamente por los abusos policiales, y estaba ella con otras chicas trans, y lo que decía era: cuatro locas fueron encontradas muertas. Entonces, imagínate un titular así de fuerte cuando es una violación a los derechos humanos, ¿no? Eso te da cuenta de la vulneración que había en esa época. Primero te despersonalizan y están justificando tu muerte. Y bueno, esto está muy interesante, pero tenemos que ir a una pausa comercial y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos: 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Esta es la oportunidad para que nuestros hijos aprendan a enriquecer su mundo a través del fantástico descubrimiento de la lectura. Ven con tu familia al pabellón infantil de la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico, Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. Décima Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con este especial acerca de los 20 años de la despenalización. Estamos con una conversación bien interesante y un hecho histórico que pasó hace 20 años. Ahorita me gustaría preguntarte a ti, Jimena, ¿cómo te involucraste tú en este proceso y cómo involucraste a tus compañeras? Bueno, fue Gonzalo. Ajá. Él llegaba al gabinete y él nos hablaba de que iban a despenalizar. Y nosotros no le hacíamos caso primerito. Ay, eso jamás podría ser que esto que esté hace. Entonces, y yo un poquito más comenzaba, ¿de qué se trata? Entonces decía, de mira que esto, que más tarde. Y así poco a poco me fui adentrando. Uh-huh. Y dime, ¿ustedes no vieron un beneficio en salir a la calle? En ese entonces no. No, porque siempre éramos vejadas, pues. Claro, tenían más miedo de la policía. Las que parecíamos más mujeres, eso pasábamos un poquito, como se dice, de agacho. Pero las chicas que no, esas son las que más vulneraban, pues, sus derechos. Claro. Pero cuando ya viste que empezaron a hacer los plantones en la Plaza de la Independencia... Ah, no, pues ahí sí íbamos, pues. Uh-huh. Ahí sí íbamos casi todas las del Gran Pasaje, nos íbamos, nos poníamos ahí al lado de los restrepos, estábamos una hora, dos horas, y de ahí ya nos íbamos. Uh-huh. Pero ya con el tiempo ya agarraban más confianza, entonces. Claro. Uh-huh. Y tú, Jimena, ¿cómo lo viviste personalmente? ¿Cómo fue este cambio para ti? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿De qué? Con respecto a la despenalización, a lo que te decía Gonzalo. Nosotros, por ejemplo, yo lo veía algo que no iba a suceder eso. Pero mira, se dio. ¿Y qué pasó en el 97, el 25 de noviembre del 97, cuando ya les dieron la resolución? Ah, después hubo un desfile, algo así. La fecha fue el 27 de noviembre del 97. Ahí fue donde ya nos dieron la resolución. Ya supimos, ya fueron a decirnos que todititas teníamos derechos. Que no nos dejaron. ¿Y eso cómo lo tomaron? Perdón. Lo tomamos como algo así, natural, nada más. No ve que todo modo, hasta en la actualidad, no podemos... ¿Qué podemos hacer? Sí, no es fácil salir a las calles, fácil, claro. Como una chica trans femenina todavía, pese a las leyes, ¿no? Sí, hay que reconocer que fue un proceso duro, pero en la realidad, para la comunidad trans todavía... todavía tiene muchas aristas, tiene muchas aristas todavía, sí. Para no hay una salud, no hay un derecho a salud verdadero, no. Todavía tenemos que hacernos las cirugías en forma particular, clandestina. Uh-huh. La utilización del, en ese entonces se usaba aceite de cualquier cosa. ¿Recordarás? Bueno, yo no lo usé. No, yo sé que tú no, pero sí hubieron compañeras que inclusive fallecieron. Sí, claro, por supuesto. Porque se inyectaban aceite de avión, cualquier cosa. Hasta para ir uno, por ejemplo, irse en ese entonces, eran dos doctores, ¿no? X, eran los de moda. Uh-huh. Que claro, hacían los cambios, los retoques. Y yo pude juntar mucho dinero y me hice la resignación sexual. Claro, tú eres exacto, tú eres, creo que la primera mujer trans que se realizó la cirugía. No, hay más. Pero en el tiempo tuyo, me refiero. Bueno. Anterior a ti ya había muchas chicas que se habían realizado la operación. Sí, bastantes. Ah, sí. Pero no aquí, sino en el extranjero, me imagino. No, aquí. Los dos médicos. Aquí. Okay. O sea, lo importante es lo que tú dices, ¿no? Y a pesar de que yo tengo una experiencia muy grande en mi primera me hicieron mal, yo sufrí, y mire que no pude, ¿cómo se dice? Ir a una ley para que me haga valer mis derechos. Claro, no había. Es que claro, en ese entonces y no había yo tuve nada. Que de nuevo gastar otro dinero y quedar pobre como estoy ahora para hacer lo que quería hacer. Y una pregunta, ¿cómo se formó la organización Cochinilla? Cuando yo me ingresé ya estaba formada, uh-huh. Era el Alberto, uh-huh. Era Gonzalo, el Alberto era el presidente y Gonzalo era el vicepresidente. Uh-huh. Uh-huh. Pero ¿quiénes conformaban esa organización? Gonzalo y Alberto. Las chicas del Gran Pasaje. Ah, no, pues nosotros del Gran Pasaje y muchas chicas que habían de ahí de la, ¿cómo es? Del, la de Plaza la, Foch. De la plaza, exacto, sí. El Cochinelli estuvo creo que 5 años con vida jurídica. Sí, de ahí creo que pues, sí. De ahí por problemas se cambió de nombre y se puso FEMIS. Uh-huh. Pero era Cochinelli mismo, ¿no? Después de FEMIS ahí ya automáticamente yo ya, como ya me hice la resignación, salí. Uh-huh. Tengo una duda, y bueno, de todo esto que nos están contando y como estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿existe algún tipo de difusión hacia los jóvenes que ahora frecuentan el ambiente, que también son parte de la diversidad, de todo lo que ha pasado o no ha existido? Creo que en eso concordamos con Jimena al darnos cuenta de que no hay un resumen histórico, un libro, una revista, alguna cosa que haya recogido todos los testimonios. En el desfile, por ejemplo, que ahora hubo, a nosotros nos hicieron ir adelante porque éramos Cochinelli y se nos acercaban y preguntaban, ¿qué es Cochinelli? ¿Qué? No sabían. Se entiende de que ellos son los que han dado el grito de la independencia. Muchos jóvenes del LGBT piensan sí. que esto se ha iniciado ahora. A ver, damos una pausa y vamos a recibir, estamos recibiendo una cordialmente, digamos, con gusto, estamos recibiendo la llamada de Dayan Rodríguez, la primera asambleísta trans del Ecuador. Buenos días, Dayan. Bienvenida, Dayan. Te estamos escuchando. Ya, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, Dayan, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, somos del programa Pélame la Naranja. Estamos haciendo un especial junto a Carla Yadira, junto a Giovanni Jaramillo, junto a Jimena Ruiz, junto a Lidia García, y estamos haciendo una rememoración de lo que fue la despenalización de la homosexualidad. Ahora, quisiéramos que nos cuentes cómo se está tratando la cuestión legal en tanto a derechos de las personas de la diversidad sexogenérica en la actualidad, ya que tú tienes cercanía con estos temas. Cuéntanos, por favor. Bueno, confesarles que el panorama no es muy atractivo, lamentablemente. Nosotros quisiéramos en este momento estar conmemorando plenamente estos 20 años de la despenalización de la homosexualidad, pero francamente, por lo menos de mi parte y a partir de percepción natural, no lo consigo así, justamente porque con estas marchas que han habido ahora último, estos grupos ultraconservadores en donde salen justamente a incitar a la violencia y el odio, ya hemos visto varios asesinatos en el país, violencia. Bueno, pues entonces hay que reconocer que también han calado en las mentes de los legisladores, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, no se incluyeron temáticas en el proyecto de ley de violencia, de erradicación de violencia de género contra la mujer. Se eliminó un artículo completo que especificaba la categoría género, no se incluyeron las categorías de identidad de género, orientación sexual. Una asambleísta súper desinformada salió por ahí a decir que el haber o el tratar de incluir identidad de género dentro del proyecto de ley es una impertinencia, cuando esto no es una impertinencia. O sea, lamentablemente esta señora ha demostrado claramente su falta de conocimiento, su poco nivel académico con respecto a las temáticas, específicamente del cuerpo de cada uno de nosotros, de los seres humanos, que es la orientación sexual, la identidad de género, y ella aunque le cueste reconocerlo, también tiene una identidad de género. Entonces, decirles que, bueno, me gustaría estar diciendo otro tipo de manifestaciones y discursos positivos, pero lamentablemente la actualidad no es así, pareciera que estuviéramos retrocediendo. Sin embargo, tampoco eso me invalida la gesta, la casta, los rostros legítimos de la despenalización de la homosexualidad, ¿no? En el año, en la década de los 90, ¿no? Muchos líderes todavía los tenemos entre nosotros, están ahí con ustedes, Giovanni, Estrella Esteves, Carlita, ahí hay otros personajes tampoco que no están, como este compañero Bravo Malo, otras compañeras de acá de Guayaquil, en fin, ¿no? Compañeros de Cuenca, que ya no están, hay un compañero que también cuando fue encarcelado lo conozco, se llama Roberto. Entonces hay un sinnúmero de actores que, insisto, más allá de todo lo que vivamos en el panorama actual, nos invita también a conmemorar aquellas acciones que, por supuesto, debemos de reconocerle a las nuevas generaciones, y yo como parte de esta nueva generación, por supuesto, lo hago. Estamos tratando de que esta memoria no se quede sepultada, y sobre todo hacerle acuerdo a la generación actual y a las siguientes generaciones que la situación de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI no estaban así como lo han encontrado ahora. O sea, ha costado mucho trabajo y sacrificio a los compañeros que fueron a recoger firmas, a quienes tuvieron una participación de diálogo con las autoridades, aquellas personas que incluso fueron asesinadas, una compañera trans que sabíamos que estaba recogiendo firmas fue encontrada posterior a esto, unos 10 días en el río Machangara, que si me lo recuerdo es María José. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que hay que conmemorar, hay que reflexionar, pero sobre todo es más que para incluso la generación pasada, es para la generación de ahora, que sepan cómo ha sido la situación, que no ha sido nada sencillo y que día a día se lucha por los derechos, y como estamos también esta generación ahora luchando para que se nos incluyan en las leyes, para que las siguientes generaciones no tengan que sufrir tanto como hemos sufrido en esta generación y mucho más como aquellos que han sufrido en la generación pasada, por lo menos en la despenalización de la homosexualidad. Dayan, un agradecimiento por hacer esta llamada. Quería preguntarte, ¿tú cómo le ves si el actual gobierno tiene un acercamiento con la comunidad? ¿O está un poco lejos de eso, ese acercamiento? La verdad, no quisiera ahondar en el tema político, para ser franca. Yo solamente quisiera decir que es importante que las autoridades nacionales, que el gobierno actual se pronuncien, como por ejemplo en situaciones de violencia que han habido con respecto a nuestras poblaciones, los asesinatos. O sea, yo considero quizás una declaración pública de rechazo con respecto a los asesinatos, y quizás yo sé que no existe nada material e inmaterial que pueda tocar el dolor y sufrimiento de los amigos y familiares de los LGBTI que en este momento han desaparecido de nuestra realidad, por decirlo de alguna u otra manera, a partir de esta marcha, y que lamentablemente el gobierno o el Estado todavía no haya hecho un pronunciamiento claro con respecto a ello. Evidentemente, o sea, hay mucho que reflexionar. Entonces, yo esperaría que, por supuesto, a partir de las declaraciones no solo mías, sino de otros compañeros que hacen eco dentro de los medios de comunicación, cale dentro del corazón de las actuales autoridades y pueda justamente invitar a la ciudadanía en general a, por supuesto, a mantenerse en respeto a las cuestiones de derechos humanos, y sobre todo hacer énfasis que la población LGBTI formamos parte de esta sociedad y que, por supuesto, también debemos de ser respetadas, valoradas y sobre todo incluidas, también amadas. O sea, sencillamente, si tú por último no se te invita a que ames a tu prójimo como lo hace un sinnúmero de mandamientos, ya sea de distintos credos o mandamientos ideológicos, sociales, entonces no lo hagas, pero por lo menos mantente en el marco de respeto. Y eso obviamente debe de marcar este paso social, es obviamente el Estado. O sea, nos guste o no nos guste, eso influye muchísimo, influye en los medios de comunicación, y los medios de comunicación influyen en la sociedad. Dayan, buenas noches. Recibe un cordial saludo desde acá de la ciudad de Quito. Queremos indicarte que estamos muy orgullosos por todo lo logrado en estos últimos años. Tú eres como la posta de la del activismo, al menos aquí en el Ecuador. Consideramos importante tus palabras y las vamos a tomar en cuenta. Estamos de acuerdo contigo en que estamos en un momento de stand-by, más bien en el tema de derechos humanos. Si bien estamos rememorando los 20 años de la despenalización, sí nos preocupa, igual que a ti, el hecho de que más bien tengamos un momento de retroceso en materia de derechos. Y para mí es sumamente importante reconocer los logros alcanzados en al menos para la comunidad trans, como ha sido Mi Género en Mi Cédula, la unión de hecho, el cambio de nombre, etcétera. Y estos logros han sido desde la mano contigo y para poder mejorar la calidad de vida de la comunidad trans principalmente. Muchas gracias, querido Giovanni. Es un placer también escucharte a ti, a la compañera Carla y a la otra compañera. Entonces, como decía también, ¿no? O sea, si no hubiese sido por el compromiso de actores y activistas como ustedes, evidentemente esta generación, y aquí es donde yo me incluyo, yo no hubiese podido, por ejemplo, participar políticamente. Hubiese sido mucho más complicado el camino. Hubiesen pasado quizás 3, 4 o 5 años más siendo positivos y considerando inclusive la apertura de cualquier tipo de gobierno para alcanzar algún tipo de escaño y participación política para llegar justamente como ahora nos encontramos en estos espacios de poder, ¿no? Apenas es una persona, pero estoy segura que en el 2019, que vienen las elecciones seccionales, habrán muchas otras personas, y de eso se trata, ¿no? De ir allanando el camino, ¿no? La generación pasada de la década del 90 allanaron el camino para que podamos transitar libremente. Ustedes allanaron el camino para que nosotros podamos transitar el día de hoy libremente, podamos exigir participación política, más de que no nos maten y nos dejen caminar en paz. Pero eso, evidentemente, hay que reconocerlo, y también las siguientes generaciones que puedan participar políticamente o puedan incursionar dentro de los espacios de poder, o inclusive si llegara a conseguir el tema del matrimonio igualitario y la adopción, tengan en claro que tampoco ha sido sencillo y que esto es un trabajo de generación en generación. Y como tú lo decías, es pasar la posta. O sea, de aquí vendrá la siguiente generación y obviamente tomará el tema del activismo para continuar avanzando en diferentes políticas públicas y, por supuesto, también ir cambiando esta idiosincrasia de rechazo con respecto a nuestras poblaciones, porque en este momento podemos estar gozando, inclusive en el nivel latinoamericano, con una constitución riquísima en derechos humanos, quizás hasta la única, la primera a nivel mundial, y una de las dos únicas a nivel mundial que reconoce la identidad de género. Por ejemplo, no existe ninguna otra constitución a nivel mundial que reconozca esa categoría tan importantísima, sobre todo para quienes rompen los moldes y estereotipos de género, que son las personas trans e intersex, y dejando a un lado también la diversidad de aquellos hombres y mujeres que también rompen las normas, pero que no necesariamente tienen una identidad de género distinta a la normada, pero que en todo caso, insisto, son avances importantísimos que la gente, y sobre todo nuestra propia comunidad, tiene que darse cuenta, valorarla, respetarla, reconocerla, memorizarla, para no olvidar obviamente este rastro histórico que nos da señales de que donde estamos el día de hoy no ha sido nada posible. Muchas gracias, Dayan, ya por el tiempo que tenemos. Nos toca cortar ya la comunicación. Muchas gracias por habernos llamado para que puedas tú desde tu óptica intervenir también en este con esta fecha importante. Gracias, Dayan. Muchas gracias a ustedes también. Besos y abrazos. Cuiden. Yo, aprovechando lo que dijo Dayan, me parece interesante como recoger lo que ustedes han dicho a nivel histórico, ¿no? En el momento histórico que ustedes mencionan, que se despenalizó la homosexualidad, hubo una gran unión de las organizaciones sociales. Yo creo que lo que está pasando ahorita con estas marchas de los nuevos grupos fundamentalistas nos permite ver dos cosas, ¿no? Cómo la sexualidad y el género están dentro de las normas morales, más que legales, que es lo que ha afectado siempre los derechos humanos en este momento. Y otra cosa es que, desde mi perspectiva como socióloga, falta una mayor unión de las organizaciones LGBTI para luchar por sus derechos. Entonces tienes un grupo de las chicas lesbianas, de los chicos transmasculinos, de las chicas transfemeninas. Todos tienen realidades distintas que afrontar. Eso es O sea, eso es obvio, ¿no? Las chicas trans y los chicos trans masculinos sufren realidades muy diferentes. Pero si no nos juntamos, más allá de protagonismos políticos para luchar por un bien común, pues las cosas no van a salir. Y este es un momento fundamental, sobre todo con la discusión de la ley de erradicación de la violencia de género. Ya lo dijo Dayan, ¿no? Hay cosas que están retrocediendo en la ley y falta como ese impulso de las organizaciones sociales y en este momento de las organizaciones LGBTI. Dayan les preguntaba, perdón, Cara les preguntaba al inicio, este tema de lo legal y lo social, ¿no? ¿Cómo van? Van como un poco ahí medio de la mano y muchas veces me parece a mí que en el Ecuador pasa lo que tú decías, ¿no? Luchamos por cambiar las leyes, pero eso no garantiza que en el día a día de la sociedad no hayan formas de discriminación social que están sentadas sobre todo desde la base moral y en el caso ecuatoriano mucho desde la idea que tenemos de la familia. ¿No? Tenemos la idea de la familia siempre buscada desde papá, mamá e hijos, y ese sistema de la visión de la familia ha hecho que discriminemos otras formas de familia y otras formas de ser que no sean desde el lado heteronormativo. Entonces yo más bien aprovecho el micrófono y esta oportunidad para instar a la unión de la población LGBTI para luchar por sus derechos en estos momentos donde se necesita además ese impulso, ¿no? ¿Sabes lo que yo abonaría a lo que tú acabas de decir? Es que lo que nos está faltando como organizaciones LGBT es dejar a un lado los intereses económicos personalísimos. Yo soy de los viejos activistas, igual que Jimena Ruiz, de los que no teníamos una organización que nos pague absolutamente nada. Hasta cuando apareció FEDAEPS, y que vuelvo a repetir, fue de la organización que todo el dinero que solicitaban afuera lo cambiaban en el día a día y lo plasmaban en acciones para la comunidad LGBT. Y antes de que corten, creo, yo también quería mencionar que una cosa que me parece fundamental en la lucha de la población LGBTI es el derecho al trabajo. Sí. Y nos hemos venido por los derechos de la discriminación, de la inclusión, pero me parece que es el trabajo que sustenta lo económico también con la inclusión en la sociedad, un punto fundamental que les podría juntar a todos. Entonces, es como el tema de la clase y la sexualidad, cómo están tan imbricados ahí, y que me parece que una de las formas también de pensar es el derecho al trabajo. Porque el derecho al trabajo les garantiza, por ejemplo, a las personas transfemeninas, quizás salir un poco del trabajo sexual para las que no quieren ese trabajo y lo tienen que hacer porque no han conseguido otra forma de ganarse la vida, y también garantiza el tener la libertad de ejercer el trabajo sexual con derechos si así lo quieren, ¿no? Que también están en su obligación y es un derecho también de ellas trabajar, brindando servicios sexuales, pero también con todos los derechos de ley. Entonces me parece que ahí en este derecho al trabajo se pueden unir también el derecho a la no discriminación, porque no te pueden discriminar en un trabajo por pertenecer a un grupo LGBTI, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos que pensar un poco cómo meternos en las leyes desde aquí. Sí, un cambio de leyes y un cambio cultural es sí, necesario. Exactamente, en este programa del Pélame la Naranja, si bien es cierto, hemos hecho una rememoración histórica. Este programa para mí cuenta como algo súper importante porque tenemos a personas muy importantes que han trabajado no solo por sus intereses, sino que han trabajado por derechos de personas a las que se les ha despojado de su humanidad prácticamente. Entonces, este programa también nos abre un compromiso constante, una lucha diaria, y no es necesario pertenecer a la diversidad para apoyar, para estar allí, para reconocer que todos somos personas y que somos dignos de derechos. Bueno, ya llegamos al fin de este delicioso espacio. Hemos disfrutado mucho de conocer las opiniones de todas estas personas, de estos luchadores. Muchas gracias a ti, Jimena, por haber asistido y dar tu testimonio. Muchas gracias, Giovanni, porque siempre cada vez que le escucho a él es un libro. Muchas gracias, querida Lidia. También en tu estudio que tuviste de inmigración trans, también hay unos datos bien interesantísimos y muy educadores. Agradecemos a todos por habernos escuchado y no se pierdan de la próxima especial. Sí. Estamos aquí en el especial A lo Trans con Carla Yadira, no se lo pierdan, que va a estar súper bueno. Y también no te pierdas del Pélame de la siguiente semana. Agradecemos también a Manuel Solórzano, que nos acompañó en redes, y también a nuestro compañero de sonido, que bueno, ya me voy a aprender su nombre. Estoy viniendo aquí otra vez después de varios meses de ausencia. Soy Pablo Bacarrera y muchas gracias por acompañarnos en Pélame la Naranja. Después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la Naranja!